aquellas noches en que tú me jurabas que eras mía, entre besos y mimos y reproches temblorosos en mis brazos te dormías, temblorosa en mis brazos. Nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical del señor Tierra, solo queda el recuerdo de tus besos para amargar el néctar, para amargar el néctar de mis penas. Noches de amor de luna y de alegría, y hoy sin besos y mimos ni reproches me muero de pesar. Vuelve a ser mía, me muero de pesar, vuelve a ser mía. Nunca volverán aquellas noches de embrujo tropical del señor Diego.